Divúlgalo, Román, el original. Oye, divúlgalo, el macho. Divúlgalo, Miguel Top. Divúlgalo, okay. República Dominicana. Dicen que estamos haciendo algo muy prohibido, que para la gente cometemos un delito, pero en la cama tú y yo somos dos testigos, que lo que hacemos, mami, se siente bien rico. DJ Plano. Y divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. Y divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. Llegó tu macho, llegó ese hombre, que por las tardes y la noche te responde. Ya tú sabes. Como tu novio, ese poco hombre, cada vez que te llama tu ser te esconde, la satisfacción que tú sientes al pasar mi lengua en tu vientre. Mami, no te dejo caliente, lo que empiezo lo termino, tu cuerpo no miente. La satisfacción que tú sientes al pasar mi lengua en tu vientre. Mami, no te dejo caliente, lo que empiezo lo termino, tu cuerpo no miente. Divúlgalo, oh, oye, divúlgalo. Total, si nos amamos, que se vayan pa' la... Hey. Vamos a besarlo en la calle, a ver si ellos le llegan. Que yo soy tu tigre, tigre, y tú eres mi princesa. Y no le pares, mami, a toda esa boluda lo que está celosa. Montándote payola, que yo tengo otra. Mentira, tú te aclaras que tú eres la que controla. Hey, tú eres la que controla. Tú eres la que controla. Tú eres la que controla. Estamos haciendo algo muy prohibido, que para la gente cometemos un delito, pero en la cama tú y yo somos dos testigos, que lo que hacemos, mami, se siente bien rico. DJ Plano. Y divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. Divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. Soy el loco que en la cama te improvisa lo que quieras. Cuando hacemos el amor yo te lo hago de mil maneras. No me importa lo que digan, por mí que opinen lo que quieran. Otra vez y que hablas sola en el cuarto donde sea. Oye, mami, acá llegó el rey de tu party. Pa' que lo cuentes si nadie me compare. Tú sabes que como yo nadie te lo hace. En esto soy el que te sigue dando clase. Y divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Y divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. Y divúlgalo, lo que pasó esa noche. Divúlgalo, lo hicimos hasta en el coche. Y divúlgalo, tú eres mi mujer, yo soy tu hombre. Pregunta que en el pecho tiene tatuado mi nombre. P.I.K. Record, Miguel Anda, DJ Plano, Miguel Ton. Esto es el Remix de Remix. República Dominicana, Argentina, ok. Macho, Román, el original. Y divúlgalo. Soy el que te sigue dando clase. Soy el que te sigue dando clase. Soy el que mejor te lo hace.